en honor a ti. Abro mi corazón y te agradezco por mi vida, por luchar todos los días para que mi rostro dibujara una sonrisa. Quiero reconocer que desde tu pecho alimentaste mi alma y mi cuerpo y mi ser por completo. Ella es mi reina, la doctora, mi maestra, mi juez, quien libera mis tristezas. Ella es mi reina, quien me enseñó a caminar y a luchar hasta cruzar la meta. ¿Por qué no presumir que es la mujer perfecta? Porque madre solo hay una, y como la mía, ninguna. Conocer que desde tu pecho alimentaste mi alma y mi cuerpo, mi ser por completo. Ella es mi reina, la doctora, mi maestra, la juez, quien libera mis tristezas. Ella es mi reina, quien me enseñó a caminar y a luchar hasta cruzar la meta. ¿Por qué no presumir que es la mujer perfecta? Porque madre solo hay una, y como la mía, ninguna, ninguna. Llenando este corazón, latido a latido te llevo conmigo por donde voy. Tú mi estrella, mi luz, y el dolor de mi cruz. Tu amor, inmenso como el mar, tan cerca y lejos, me moja con su recuerdo húmedo de sal, y sé que ya no volverás, y me consuelo con saber que el sufrimiento no te volverá a encontrar. Cierro mis ojos ojos para volverte a ver. Y en mi voz el quebranto llamándote. A veces espero verte asomada en la multitud. Así te recuerdo siguiendo mis pasos de juventud. Tú mi estrella, mi luz y el dolor de mi cruz. Tu amor inmenso como el mar, y al sentir lejos me moja con su La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Siempre me guiaste. llamó. A su lado el Señor bien, tanto que hasta podrías describir quién soy. Y yo que creo que te conozco, pero reconozco que aún me falta más. Sé callar cuando me hablas, porque tus palabras suelen desarmarme. Tienes ese don perfecto y solo con un beso tú puedes calmarme. Tú que me lo has dado todo y yo he dado tan poco cuando pude dar más. Nunca esperas nada a cambio, a tu lado comprendí lo que es amar. Por eso no me dejes solo, necesito tu cariño. Porque sigo siendo un niño cuando en tus brazos estoy. No sabes cuánto quisiera que se devolviera el tiempo para revivir momentos que no volverán jamás. Pero suerte que aún te tengo y tengo ganas de amar. Oh no. Tengo un álbum de momentos, son tantos recuerdos que me hacen vivir. Fueron tantos los tropiezos por andar de terco que hasta me perdí. Perdóname, yo sé que a veces un amor de meses lo creí real. Cuando eras tú quien me amaba, como nunca nadie me ha podido amar. Tú que me lo has dado todo y yo he dado tan poco cuando pude dar más. Nunca esperas nada a cambio, a tu lado comprendí lo que es amar. Por eso no me dejes solo, necesito tu cariño. Porque sigo siendo un niño cuando en tus brazos estoy. No sabes cuánto quisiera que se devolviera el tiempo para revivir momentos que no volverán jamás. Pero suerte que aún te tengo y tengo ganas de amar. Hoy me ataca la nostalgia. Oh no, tengo ganas de llorar. Con tu vientre otra vez. Por eso no me dejes solo, necesito tu cariño, porque sigo siendo un niño cuando en tus brazos estoy. No sabes cuánto quisiera que se devolviera el tiempo para revivir momentos que no volverán jamás. Pero suerte que aún te tengo y que eres mi mamá. Esta vez para poder decir qué significas para mí. Tu oración me acompaña donde voy. Por ti soy lo que soy. Bendita madre, aquí estoy. Tu palabra es aliento. De tu amor me alimento. Vos es mi guía, nunca te olvidaría. Pero cómo olvidar si me enseñaste a volar, si hoy por ti puedo andar camino sin tropezar. Pero cómo olvidar si entre tus brazos soñé y en la cuna de tus manos yo desperté. Si el dolor perturba mi corazón, tu abrazo es la razón, mi premio es tu canción. Cuando ya no estemos más aquí, si he de volver a vivir, quiero nacer de ti. Tu palabra es aliento, de tu amor mi alimento. Tu voz es mi guía, nunca te olvidaría. Pero cómo olvidar si me enseñaste a volar, si hoy por ti puedo andar caminos sin tropezar. Pero si entre tus brazos soñé y en la cuna de tus manos me desperté. Pero cómo olvidar si me enseñaste a volar, si hoy por ti puedo andar camino sin tropezar. Pero aliento, de tu amor mi alimento. Tu voz es mi guía, nunca te olvidaría. Sin tropezar.

mujer que por sus hijos mataría. No existe un día en que yo no te piense, aunque no lo parezca. Tampoco noche en la que a Dios no le agradezca de tenerte, mami, aunque no estemos muy cerca todo el tiempo. Por esta vida en la que hago lo que yo siento, libre como el viento, así como tú me enseñaste a ser. Si es que me preguntan, tu perfecto ejemplo de mujer. Si es que volviera a nacer, cambiaría muchas cosas, pero por nada en este mundo te cambiaría a ti, preciosa. Eres mi diosa, eres mi musa, mi mejor inspiración, aquella que me da la opinión más sincera de cada canción. Presta atención, mamá, y espero que comprendas que te amo. Por eso va lentita, como para que entiendas. Beautiful, it's your name. Demasiado hermoso, mami. What a fool is what you are to me. Todo lo que tú haces en mí. It's you I see in my dream. Toda la noche, mientras duermo. Every day, I pray for you. Sobre cualquier cosa, mami. Queen of my life. Y de mi corazón you también. So beautiful. So beautiful, and you are my mama. Yeah, yeah. Queen of my life. Y de mi corazón también. So beautiful, mama. So beautiful. Sí, and you are sí. My mama. Una cartita de amor que escribí con mi crayola. Besitos en tus cachetes diciéndote hola. Mi cabeza apoyada en tu pierna viendo novelas. Ayudarte con tu trabajo pasándole en vela. La mejor abuela según Cristina y Andrea. La mejor mamá del mundo para Arturo, aunque tú no le creas. Por tantas cosas feas que te hizo pasar, aunque nadie creyó que iba a cambiar, nunca por él dejaste de rezar. Mujer tan noble pero a la vez tan dura como un roble. Demasiado amable y para cualquiera adorable, mami. Yo sí te creo de que cuando no estoy en casa el corazón te avisa cuando es que algo malo a mí me pasa. Porque para mí tú eres lo primero después de Dios. Estoy seguro de que por ti yo tengo esta voz. Demasiado amor aquel que existe entre nosotros dos. Nada me separa de ti por más lejos de este modo. Y pensemos en que siempre así nos mantendremos fijos. Y que lo que me enseñaste a mí le enseñes a mis hijos. En especial a compartir cuando nos sobre. Y que nunca debemos de sentirnos menos por ser pobres. No me alcanza un tema para decirte lo que siento. Esta canción es tuya en muestra de agradecimiento. Por tomar la decisión de aceptarme y traerme al mundo, madre. Te debo la vida y te llevo en lo más profundo. Sí. Beautiful, it's your name. Demasiado hermoso, mami. What a fool is what you are to me. Todo lo que tú haces en mí. It's you I see in my dream. Toda la noche, mientras duermo. Every day, I pray for you. Sobre cualquier cosa, mami. Queen of my life. Corazón you are también. So beautiful, mamá. Sí. So beautiful, and you are my yeah, yeah. Queen of my life. Y de mi corazón you también. So beautiful, mamá. Ajá. So beautiful, sí. And you are sí. My beautiful, mami. It's your name. Discúlpame si no le hice un coro. What a fool. Pero aunque me digan que estaba bien. To me. Siento que no merezco el honor de hacerte uno. It's you I see. Te amo in mucho. My dream. Te amo mucho. Ajá. Every day, I pray for you. Queen of my life. You are so beautiful, mama. So beautiful. And you are mama. Queen of my life. You are so beautiful. Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Tu mirada refleja el cansancio de los años. Ya la vida comienza a cobrarte lo que ha dado. Tu caminar ya no es el mismo que el de antes. Los años han pasado y tú sin enterarte. Nos diste lo mejor.

que Dios me le dé mucha salud, mucha bendición con mi madre. Díselo, Mauro. Francis, gracias mi hermano. Cuídenla. Y eso era lo que querías tú. Vamos a cantarle a la mujer que nos dio la vida. Gracias a Dios, luchando por vivir, ella quiere ser feliz. Luchando por su familia, seguirá dando la vida. Que siempre nos ha amado y ella nos da la bendición, porque su amor es puro y no hay comparación. Mi mamá, como la quiero, mujer divina, como la adoro, mamá. Esa es mi mamá, como la quiero, mujer divina, como te adoro, Vicky, te amo mamá, y tu hijo, cuídala. Niños, siempre ella estaba ahí. Que mi madre no se vaya nunca, se lo pido a Dios, no me abandones. Mi mamá, como la quiero, mujer divina, como la adoro. Mi mamá, como la quiero, mujer divina, como la adoro. Solo le pido a mi Dios que le dé más vida y la proteja, para poder decirle, madrecita linda, como te quiero. Mi mamá, como te amo. Mujer divina, como te adoro. Ay, mamá, como te quiero. Mujer divina, como te adoro. Francis, guitarra, como hermanitos. Mamá, solamente hay una. Cuídala, ámala. Mamá, solamente hay una. ¿Cómo la cuido yo? Cuídala tú también. Mamá, solamente hay una. Ay, me guardo en su vientre. Ay, para que yo viviera. Mamá, solamente hay una. La que me dio su calor cuando tenía frío. Mamá, solamente hay una. Ay, oí, aunque esté lejos de ti, siempre te llevo en mí. Mamá, solamente hay una.